Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Hola, Karina. Bien, Jorge, volvimos más temprano. Les decía que iba a estar aquí en el CURE, en esta jornada que se está realizando por el Día Mundial de la Tuberculosis. Estamos con la doctora Gabriela Maya, la subdirectora del Programa Nacional de Tuberculosis, justamente para que nos cuente, para que nos haga en principio una reflexión sobre este día y después sobre los datos que ha estado allí brindando en lo que es esta actividad aquí en el CURE. Hola, buen día para todos. Muchas gracias por tomar en cuenta el Día Mundial de la Tuberculosis, que como veníamos explicando es un día que a nivel de todo el mundo la Organización Mundial de la Salud, en conmemoración de la fecha en que se descubre el bacilo de la tuberculosis, pone este día justamente para reflexionar, para volver a concientizar de que es una enfermedad milenaria que todavía sigue siendo un problema de salud pública a nivel mundial, a nivel de las Américas y a nivel de nuestro país también. Y todos los años en esta fecha se presenta el Informe Nacional de Tuberculosis, lo realiza el Programa Nacional de Tuberculosis de la Lucha Antituberculosa, y lo que mostramos fue precisamente los datos del año 2021 en relación a la enfermedad y, bueno, cómo impactó la infección, la pandemia de COVID-19 en los casos de tuberculosis. Justamente podemos hablar de ese tema, y allí usted puntualizaba, porque también era difícil poder discernir entre uno y otro y era complejo, justamente a modo informativo y en el hospital y en los diferentes centros de salud. ¿Cómo se vivió desde el lugar de ustedes y cómo se analiza hoy? Bien, ya desde el principio de la pandemia, en marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud alertó a todos los países que esta pandemia iba a determinar un descuido del resto de las enfermedades y que había que tener principal atención justamente a las otras enfermedades respiratorias que podían además confundirse o que podían derivar recursos y dejar de asistir en esto. Y bueno, lo que pasó fue lo mismo que nos pasó en el resto del mundo, que los casos de tuberculosis cayeron. Incluso pudimos demostrarlo directamente cuando aumentaron los casos de COVID, bajaron los diagnósticos de tuberculosis y viceversa. Cuando la pandemia nos dio un poco de tregua en relación al COVID, aumentaron los casos de tuberculosis. Y eso no tiene que ver con la circulación, porque esto tiene, la tuberculosis tiene una dinámica bien diferente al COVID, sino que tiene que ver con la población que comenzó a consultar y el personal de salud que pudo dedicar a hacer diagnóstico de otras patologías fuera del COVID. Y bueno, la verdad que la realidad en nuestro país fue similar al resto de los países, con una caída de los diagnósticos de tuberculosis. Usted hacía diferencia también en cuanto a la población carcelaria. ¿Cómo fue el manejo? Sí, nosotros tenemos bien identificados para tuberculosis varios grupos de riesgo. Dentro de ellos uno es la población carcelaria, sobre todo por las condiciones, con el hacinamiento, con las horas que permanecen juntos. Entonces esto favorece precisamente la enfermedad tuberculosa. Y esta vez lo que pudimos lograr identificar fue que un alto porcentaje de los diagnósticos que se hace de tuberculosis en las personas privadas de libertad provienen de la comunidad, es decir, se diagnostican al ingreso del sistema penitenciario. Y eso es un tema que nos tiene que preocupar a todos, porque significan que hay contactos en la comunidad que van a seguir, si están enfermos, van a seguir enfermando al resto, pero además poder detectar justamente al ingreso del sistema carcelario es una estrategia para evitar y poder aislar estos pacientes, evitando que contagien a otros reclusos si compartieran las mismas celdas o los mismos lugares. Doctora, ¿cuál es la situación en nuestro departamento? Bueno, Maldonado es un departamento muy particular porque se ha trabajado desde hace muchos años con este tema en Maldonado, principalmente porque son de los departamentos con tasas más elevadas de tuberculosis. Siempre se habla de que es el segundo lugar, Maldonado, el segundo lugar después de Montevideo en la cantidad de casos de tuberculosis. Y la verdad que en el 2021 nos asombró mucho que cayeron muchos los casos. Y a diferencia de lo que nos podría poner contento, que uno dice, bueno, qué suerte, hay menos casos, en realidad eso entristece un poco, porque lo que bajó es la detección de los enfermos. Entonces lo que creemos que hay mucha población aún con tuberculosis en la comunidad que no ha sido detectada, y eso va a aumentar los contagios, pero además a esas personas también va a aumentar las formas graves, y bueno, y por como consecuencia la letalidad de la enfermedad si uno no la detecta en momentos precoces. Jorge, la doctora Maya te escucha. Buen día, doctora. Gracias por esta charla, que resulta muy interesante y sorpresiva, ¿por qué no? Esa última referencia que daba en el departamento de Maldonado de casos no detectados, ¿De qué manera quienes vivimos en el departamento podemos ayudar a corregir esa situación individual y colectivamente? Bueno, Bárbara, por tu pregunta, porque justamente lo que intenta hacer el Día Mundial de la Tuberculosis es sensibilizar y poder llegar a la población con este tema y para que la gente sepa que sigue habiendo mucha tuberculosis. Entonces, lo primero es difundir que es una enfermedad que continúa, que es una enfermedad que se puede diagnosticar relativamente fácil, que tiene un tratamiento que, si bien es prolongado, es gratuito y que permite la curación de las personas. O sea que me parece que lo más importante para colaborar desde el punto de vista individual es que, si tienen síntomas, que en general son tos y expectoración más de 15 días, esto es bien distinto a las infecciones respiratorias agudas, esto es una enfermedad crónica, si tienen todos esos síntomas, ir a consultar a su prestador de salud y pedir que le hagan un estudio a la expectoración, a las flemas, para diagnosticar la tuberculosis. Y en forma colectiva también, los que son contactos de pacientes con tuberculosis, que son el grupo de mayor riesgo de enfermar, también puedan acercarse a los centros de la lucha antituberculosa, que acá en Maldonado está el centro periférico en el hospital, y en San Carlos hay otro centro periférico de la lucha antituberculosa, precisamente acercarse como contactos para realizarse los estudios que corresponden a ver si está infectado o no de tuberculosis. ¿Es altamente infectable? En realidad no tiene la tasa de contagio que tiene una enfermedad como el COVID, que es un virus. Uh-huh. Esta enfermedad requiere de un contacto prolongado. Por eso los de mayor riesgo son los contactos convivientes. Uh-huh. Necesita estar durante mucho tiempo y muchas horas con la persona que está enferma. Bien. Cuando hablamos de tuberculosis parece una enfermedad antigua, una enfermedad que fue realmente devastadora en nuestro país y que después nuestro país de alguna forma la enfrentó y la controló. ¿Hay ahora un nuevo empuje en este tiempo moderno de la tuberculosis? Sí, es así. En realidad esto nos jugó en contra también. Estuvimos en una época hablando de eliminar la tuberculosis del país, uh-huh, a principios, cierto, de la década del 80, sí, y eso también bajó la guardia en la población general, que muchos creían que no teníamos más tuberculosis, e incluso en el personal de salud, que antes de pensar en tuberculosis pensaba en otras enfermedades respiratorias, y creemos que todo eso contribuyó también a que lentamente, porque esta enfermedad es de desarrollo muy lento, fueran aumentando los casos. Sumado a que tenemos un alto porcentaje de pacientes que abandonan el tratamiento, también contribuye a que la enfermedad se siga transmitiendo en la comunidad. En definitiva, también creo que tenemos que coincidir que si en algo ayudó, si se le puede llamar así, el COVID, fue que de esa manera y con el pretexto del COVID se pudiesen detectar casos de una manera de repente más dinámica que lo que habitualmente se venía dando antes de la pandemia. Sí, tuvimos casos de coinfección con tuberculosis. Lo que vimos también es que todo el personal de salud primero pensó en COVID y después que lo vio que no era COVID, ahí recién pensó en tuberculosis. Uh-huh. Eso también es un trabajo que tenemos que hacer con todo el equipo de salud, que lo venimos haciendo, en la capacitación, en volver a posicionar la tuberculosis, porque la verdad que tenemos números que nuestro país no se merece. No se merece tener los números que tenemos, estar por encima de la media de las Américas en casos de tuberculosis. La verdad que no, tenemos un buen sistema de salud, tenemos acceso a todas las técnicas diagnósticas, tenemos un tratamiento gratuito, tenemos que empezar a mejorar y a controlar la enfermedad como supimos hacerlo en otros tiempos. Doctora, muy interesante la charla, gracias por la conversación. Muchas gracias a usted. Muy amable. Bien, Jorge, le agradecemos a la subdirectora entonces del Programa Nacional de Tuberculosis, Gabriela Maya, porque además la sacamos justamente de la actividad. Nosotros volvemos en minutos. Dale, gracias. Chau, a ti.